Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tienen cortinas. No tenés. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, decíamos que íbamos a traer en algunos casos más voces de lo que fue el encuentro del fin de semana pasado organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos, y en otros casos otras voces con las mismas propuestas que en realidad recibimos allí, del caso de Victoria Aguirre, desconocido para la mayor parte de nosotros, lo pudimos conocer justamente por haber participado del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo que vas a escuchar ahora es parte de un largo testimonio que tomamos anoche aquí en Radio La Retaguardia, donde estamos haciendo hoy el Enredando las Mañanas, junto con Eugenia Otero, charlando con Claudia Aguirre, que es la hermana de Victoria, la joven de Oberá, de Misiones, de 23 años, que está presa hace 18 meses, acusada de haber asesinado a su pequeña hija Selene, que tenía algún pequeño retraso madurativo. También está preso la persona que estaba en pareja con Victoria en aquel momento, a la que Victoria y sus familiares acusan de haber sido violento con ella y con la niña, y aseguran que la niña en realidad murió como consecuencia de los golpes que este hombre violento les dio. Escuchamos el testimonio de Claudia, entonces. A partir del día 13 de enero, a él le da un ataque de celos por las atenciones que tenía mi hermana con su hija, con Selene. Entonces comienza a maltratar a la nena. Mi hermana interviene, le dice, no le hagas eso, ya no se puede golpear, fíjate que la cabeza tiene tal problema, que si la golpean, ella se puede morir. Y él le dice, la respuesta a eso fue, ¿cómo, vos me estás diciendo que yo soy culpable de la enfermedad que tiene tu hija? Y comenzó a sacudirla, a golpearla, a tirarla hacia arriba y a barajarla, la beba, a lo que mi hermana le quita de los brazos, y ahí es como que él comienza con las agresiones, tanto verbales como físicas. En ese momento, él le rompe el teléfono a mi hermana, el teléfono celular, entonces la encierra en la pieza y se va a trabajar. Él trabajaba como sereno en una arenera acá en Oberá, la arenera Simón. Trabajaba como sereno. Uh-huh. Al regresar al otro día por la mañana, mi hermana tenía armado los bolsos para volverse con mis padres, y él se enoja mucho más que la noche y la vuelve a castigar, tanto a ella como a la nena. Y así sucedió varios días. Entonces, mi hermana no podía comunicarse con mis padres porque no tenía celular. Y el celular de él se lo prestaba a ella para hablar, pero siempre y cuando él tenga a la nena en sus brazos. Y entonces le amenazaba a mi hermana: si decís lo que no debes, yo mato a tu hija. Entonces la tenía con un cuchillo, él solía estar con el cuchillo en mano o con un arma de fuego en mano. Uh-huh. Entonces, mi hermana decía lo que él le pedía, por miedo a que él mate a la nena. A partir de el 20 de enero comienzan las agresiones más fuertes, ¿sí? Comienza con los abusos sexuales hacia mi hermana, con amenazas más potentes, ya no la deja más en la casa, la lleva con él a la arenera a dormir arriba de un cartón con la nena. En el mes de enero acá en Misiones hizo mucho frío, fue muy lluvioso, y la nena dormía arriba de un cartón en la arenera, en el piso, al resguardo de un techo de 2x2 porque salpicaba todo. Uh-huh. Es una nena que no podía pasar frío, no podía pasar calores, porque todo eso le enfermaba, la ponía mal, la agarraba sus ataques. Y bueno, nosotros no pudimos tener contacto con mi hermana durante todo ese tiempo. Durante todo ese tiempo, él posteaba fotos en el Facebook diciendo que ellos se iban a Ituzaingó, puso fotos de la nena diciendo la Chile está chocha viajando a Itu. Y sin embargo, en esos días, mi sobrina, Selene, estaba tan golpeada que la estaban llevando al hospital para por supuestas alergias. Mi hermana le metió en la cabeza a él que ella tenía alergias, creyendo que si llegaba al hospital, el médico la iba a revisar, se iba a dar cuenta de los golpes, entonces iba a hacer una denuncia, entonces la nena se iba a salvar porque iba a estar al resguardo de la justicia. Cosa que no sucedió. Los médicos no hicieron nada. Pasaba unas horas, él comienza a insistir a mi hermana de que la retire del hospital. Sí. Perdón que te interrumpa en el relato, pero cuando tu hermana va al hospital, hace la denuncia ante los médicos, al menos, de los golpes. Claro. Los médicos constatan los golpes. Él dice a la doctora que la atendió, que no recuerdo el nombre, sinceramente, que la nena estaba golpeada, esperaba que la médica llame a la policía, haga una denuncia y entonces podían salvarle la vida a esa criatura. Uh-huh. No lo hacen. Cuando llega a las 6 de la tarde, que era el horario que él tenía que ingresar a trabajar en la arenera, le insiste a mi hermana que la retire. Mi hermana le dice no, porque ella está medicada, porque ella está tratando de quedarse en el hospital. Claro. ¿Y qué le dice él? Le dice, mira, si no la sacas, yo le vengo acá y acá nomás te quedas. Y le mira a la doctora y le dice, fíjate lo que le hice a la nena. Imagínate lo que te puedo hacer a vos. A lo que la doctora tampoco hizo nada. Mi hermana retira a su hija por las insistencias que le hace y se van a la arenera. Eso pasó el 27 de enero. El 29 de enero ella vuelve al hospital, pero ya con su hija sin vida. En ese momento, recién sí, llamaron a la policía, la detuvieron a ella, este desgraciado se fugó, lo atraparon recién a las 4 de la tarde, porque el jefe del comando radioeléctrico de Oberá salió a recorrer todos los posibles domicilios donde él estaba para decir que él tenía que ir a declarar que ella mató a la nena porque ella le había confesado. Si no, no lo iban a detener. Nosotros acá estamos a escasos 100 kilómetros de zona fronteriza, 50 kilómetros de zona fronteriza con Brasil. Era muy fácil para él fugarse, hicieron un operativo cerrojo para que no se pueda escapar, con controles policiales por todos lados. Y así recién a las 4 de la tarde lo detuvieron. ¿Lo detienen? Abandonó a mi hermana y a mi sobrina al hospital a merced de nada. Sí, que me decía. No, lo detienen a Lovera. Sí, a Lovera. Uh-huh. A mi hermana, en el momento en que llega al hospital con su nena fallecida, llaman a la policía y la arrastran a la comisaría que queda a escasas 3 cuadras del hospital, la encierran en un calabozo y le piden a mi mamá que le compre calmantes porque ella estaba muy mal. Obvio que iba a estar mal si la nena estaba muerta. No claro. Quería retirarse de arriba de la camilla de su hija. Pero no, mi madre tenía que comprarle los calmantes porque ella estaba muy mal. El médico policial, ¿qué hizo? No le revisó correctamente. Le revisó desde los tobillos hasta la rodilla, desde la muñeca hasta el codo. Y el resto del cuerpo no. Mi hermana tenía moretones en la espalda, que son los lugares donde menos se ven porque uno siempre está vestido. Uh-huh. No, el médico no vio eso, no anotó eso. ¿Eso lo vieron quiénes? ¿Lo vieron las otras detenidas que estaban con ella? Lo vimos nosotros porque ella nos mostró. Y lo vieron las mujeres policías que estaban ahí. Bueno, estamos escuchando el relato de... Mi hermana fue abusada por este infeliz que no podía... De Claudia Aguirre, la hermana de Verónica Aguirre. De esta chica que está presa hace 18 meses, acusada de haber asesinado a Selene, su pequeña niña. Y la verdad es que cuando uno escucha el testimonio detallado de su hermana, claramente reconoce, por ejemplo, el caso de Yanina González, ¿no? Que vivimos aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en San Miguel, hace un año y algo, que por suerte terminó con su declaración de inocencia, pero ella también estuvo presa un tiempo largo. Lo que vamos a hacer ahora, para seguir con el tema de Aguirre, Luis, si te parece, es sumar a esta mesa del Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, a Emilia Marián. Emilia es una militante política, es una militante de la comunicación, además hace un programa en Radio Sur, que se llama En Calle Viva, los queridos compañeros de Radio Sur, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y como asistente al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, junto con un grupo de otras compañeras, se acercaron al lugar donde está detenida la joven para poder charlar con ella. Lamentablemente no pudieron grabarla, no pudieron entrevistarla. Es raro, ahora le vamos a preguntar por qué, pero queremos tener su mirada de haber compartido un tiempo con Victoria. Te damos la bienvenida, Emilia, ¿cómo estás? Aquí Fernando Tevele y Luis Angió. ¿Nos escuchás, Emilia? A ver, no. Emilia, ¿nos estás escuchando? Sí, le escucho perfectamente. Ahí está. Le escucho perfectamente. Ahora. Buenos días. ¿Cómo va? Buenos Fernando, días. Fernando, Sergio y a toda la audiencia. ¿Cómo va? Bueno, decía que estuviste, después de escuchar el testimonio de los papás, que en realidad fueron los que estuvieron allí junto a compañeros y compañeras de organizaciones políticas y sociales de Misiones, te fuiste al lugar donde está detenida Victoria y pudiste charlar un rato con ella, aunque no entrevistarla. Contanos cómo fue eso. Sí, tuve la posibilidad, gracias a la invitación que me han hecho las chicas del Movimiento de Mujeres, de Misiones, porque ellas el fin de semana anterior habían hecho el preencuentro de mujeres y ahí se definió, digamos, tomar con todo en una campaña por la libertad de Victoria Aguirre, digamos. Entonces fuimos, yo llevé el grabador, llevé a un anotador, como todo periodista, para hacerle una entrevista. No me dejaron pasar el grabador, tampoco ni siquiera el papel y la virome, y después te hacen la requisa de siempre para entrar al penal. Pese a eso, bueno, con las chicas, con Victoria, con Yamila, con Estefanía y Luciana, fuimos. También habíamos llevado comida, porque ahí los chicos de la organización del Encuentro de la Red Nacional del Medio Alternativo nos dieron empanada y pizzas para que les llevemos, y solamente nos dejaron entrar una docena y media de empanada y dos pizzas. Así que bueno, fuimos al encuentro con Victoria y comenzamos a charlar con ella. Encontré una joven con fuerza, a pesar, digamos, de lo estropeada que está, digamos, de todo lo que pasó, de la violencia que sufrió, uh-huh. Tanto física como mental, como institucional, como anteriormente describía la hermana, que ha sido así, digamos. Claro. Así que ella, entiendo que no nos hayan dejado pasar el grabador, no me hayan dejado pasar el grabador, ni la nota, ni hojas, ni la virome, tiene que ver también con el tema de cómo es el trato a las chicas ahí adentro, digamos, a las presas. Uh-huh. Sí, claramente, ¿no? Y bueno, primero Victoria nos cuenta que los papás estaban muy contentos porque pudieron estar en la universidad, y hablar, se sintieron muy cómodos por todo el recibimiento que le hicimos todos los participantes del encuentro de la Red Nacional de Medio Alternativo, y el aporte desde ya para difundir lo que está pasando con Victoria. Y desde ahí nos relató la situación en particular de la cárcel. Encontramos una Victoria, digamos, una chica que está activa en este momento, porque desde que la periodista Alicia, digamos, de ahí de Posada hace 3 semanas le hizo una entrevista, desde ahí ella, digamos, mejoró su actitud y su ánimo. Claro. Le contaban las chicas del movimiento Mujeres en Misión. Uh-huh. Y de ahí nos relató la situación que están viviendo en la cárcel, como presas, digamos, desde no tener una sola ducha para 15 mujeres del pabellón, desde que la comida es malísima, de las cosas que, a las agresiones que reciben. Ella en particular, el día que entró en la cárcel, le dejaron 24 horas aislada y las celadoras le decían, así que vos mataste a tu hija. Le tuvieron parada toda la noche, con frío. Otra le venía y le decía, una cosa es violencia de género y otra cosa es matar un hijo. O sea, sí, claro. Continuó sufriendo violencia. Bueno, vos sabés, Emilia, vos sabés que en el testimonio escuchamos nada más que unos 10 minutos, pero estuvimos como 40 minutos charlando con Claudia anoche, y ella, bueno, nos contaba esto que también se escuchó en la conferencia que se hizo en la universidad, de una persona que se la cruzó a Victoria, un vecino, de allí de Oberá, al que Victoria le dijo, avisale a mis papás, por favor, que este hombre me está maltratando y que le está pegando a la nena también, y el hombre no les avisó al tiempo. Cuando Victoria les cuenta esto a sus papás y a su hermana, ellos lo buscan al hombre para que diera testimonio en la causa, dio testimonio en la causa, y también allí les dijo que él no les había avisado antes, porque ¿quién no le pega un cachetazo a una mujer? ¿Quién no le pegó un cachetazo a alguna mujer alguna vez? Eso tiene que ver con las ideas que predominan en esta sociedad patriarcal y machista. Ahora el caso puntual de Victoria, lo que tenemos que decir que ella sufrió, lo que pasó fue un femicidio vincular, que es la misma causa de lo que ustedes estaban relatando anteriormente de Yanina González, claro. Acá en Buenos Aires. ¿Por qué digo femicidio vincular? Porque el femicida, que en este caso es Lovera, atacó a lo más preciado de Victoria, que lo más preciado para ella, que su vida giraba alrededor del cuidado y de la asistencia y del amor hacia su hija, hacia Selene, no solo de ella, sino de toda la familia, que es una familia humilde. Entonces, de las dos, la más débil murió, digamos. O sea, y todo lo que, la actitud de este femicida Lovera, como ella nos contaba y nos relataba, 2 horas pudimos hablar con ella, con Victoria en la cárcel. Uh-huh. El primero, por supuesto, era muy amable, la sedujo hasta que fueron a vivir juntos, y de ahí comenzó el infierno, digamos, día a día. Él le decía que veía una sombra que le hacía hacer eso, que le perdone, que le disculpe, le hablaba de San la Muerte, le generaba toda una cosa, una psicopatía, un terror hacia ella, y la maltrataba a la niña, le hacía hacer juegos que no le pueden hacer a una niña que tenía, digamos, ese tema de salud, que digamos que tenía un retraso madurativo Selene. Uh-huh. Entonces, lo que comentaba la hermana recién el 27 de enero, que fue lo que ella le rogó, eso fue previo al desenlace de este infierno que vivió Victoria con este femicida Lovera. Van al hospital y la médica, ella le decía, el tipo le amenazó, Lovera le amenazó a Victoria, y ella le decía a la médica todas cosas incoherentes, cosas que la médica se dé cuenta que ella estaba mintiendo. Y estaba la médica enfrente de Victoria, estaba la camilla con Selene y Lovera estaba del otro lado. Y la médica, Victoria nos cuenta que la médica le pregunta frente a Lovera, ¿él te pega? Por supuesto, dice Victoria, yo dije que no porque yo miraba la camilla y miraba a Lovera y tenía miedo que le haga algo a Selene, dice. Entonces ella, otra estrategia para pedir ayuda es cuando la médica le dice, anda a firmar la planilla, y entonces ella cuando va a firmar la planilla y va a poner, nos cuenta Victoria, búsquenme, necesito ayuda, pero Lovera se le paró al lado y ella no lo pudo escribir. Entonces, digamos, cómo es ese hostigamiento, esa violencia, todo lo que pasó, Victoria, y nadie la ayudó, por eso es tema de la violencia institucional. Lo mismo que cuando la llevan presa, la llevaron arrastrando y cuando nadie la revisó, Fernando, uh-huh. Nadie la revisó, nadie le hizo una revisación si ella estaba golpeada, bueno, ayer si hablaba, recibió abuso sexual, nadie. Ayer hablaba Claudia de sí. Los golpes en la espalda, ¿no? Que además son un clásico de los violentos que saben lo que tienen que hacer para escaparle a la justicia, y justamente lo que hacen es golpear en lugares del cuerpo que estén cubiertos por las vestimentas, porque saben que muchas veces las revisiones a las que son sometidas las mujeres son incompletas, ¿no? Cuando van a denunciar violencia, muchas veces están con moretones en lugares un tanto más ocultos que los brazos. Digo, no golpean en los brazos, no golpean en la cara. Sí, en muchos casos, pero en algunos casos, intentando cuidarse el accionar de la justicia, golpean en lugares cubiertos por prendas, ¿no? Claro, la única revisación, o sea, el hecho este puntual del 27 de enero, lo quiero remarcar, porque si esa doctora, esa médica hubiera actuado, Selene hubiera estado viva. Estoy haciendo desde ya una hipótesis, pero no dijo nada, digamos, pese a que también Lovera tuvo una actitud agresiva con la médica, no hicieron nada, no sé, ahí está el tema también cómo actúan, inclusive después el médico que la revisa a ella, cuando ya la llevan presa a la comisaría de Oberá, la revisa, digamos, en una habitación sin luz a Victoria, le hace levantar la remera, pero nada más, o sea, nadie la revisó, uh-huh. Nadie nada, o sea, en el hospital no se determinó si hubo abuso sexual, no se le hizo exámenes de sangre, porque lo que decía Victoria, que el día 29, cuando fue el desenlace en la arenera, ella dice que para ella Lovera la drogó porque le hizo tomar un jugo que ella se desvaneció, que ya no tenía fuerza, ¿me entendés? Uh-huh. Tampoco le hicieron nada, ningún estudio. Bueno, esta es la violencia machista, la violencia institucional y de la justicia. Por eso, y es lo que pasó allá también en Misiones con cómo se la criminalizó a María Obando por ser mujer, por ser pobre. Uh-huh. Y hoy esta misma accionar de la justicia determina que Victoria esté en prisión preventiva y que enfrente una pena de 25 años por homicidio calificado agravado por el vínculo. Mientras el agresor, el femicida Lovera, está detenido y solamente le enfrenta una pena por homicidio simple con una posible condena de 7 años. Y quiero puntualizar algo, Fernando, con respecto a Lovera. Lovera tiene relación con las familias del poder de Oberá. ¿Por qué? Porque su hermano está casado con la sobrina de Siemens, que es el dueño de la arena, de la cementera, perdón. ¿Se entiende? Por eso uh-huh. Dicen que el abogado que lo defiende es también de la familia que se le denomina judicial ahí en Oberá. Por eso todas las irregularidades, hay cosas que no son tampoco casuales. Y ahí tiene que ver, digamos, lo que hagamos nosotros como comunicadores, como los que estamos en esta lucha por los derechos de la mujer, en contra de la violencia, que venimos de ni una menos. Así que, bueno, eso, digamos, podría bien plantearte. Emilia, te agradecemos que hayas compartido con nosotros esta mirada de haber estado un rato con Victoria, pero quiero aprovechar, ya que estás aquí, no es la primera vez, ni mucho menos, que vas al encuentro a un encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, y la verdad es que nos gustaría tener tu mirada, tu opinión sobre lo que fue el encuentro. Creo que en particular es justamente eso, la palabra encuentro se dio en una forma, creo que democrática, horizontal, de mucha participación. Estuvieron muy interesantes los talleres, las temáticas que abordamos. Estuvo muy presente el tema de género también en el encuentro de la Red Nacional del Medio Alternativo. Digo que es un espacio democrático, horizontal. También hago puntual esto de que se lo realizó en la Facultad de Humanidades, que participaron los chicos de Ciencia de la Comunicación, donde también ahí creo que se hizo un aporte desde todos los que participamos en la red para difundir la situación de los chicos que están viviendo en la carrera y que están sufriendo todo ese acoso y ese autoritarismo de ese docente que se tiene que ir de la carrera. Docente. Eso fue lo nuevo, me parece, del encuentro de la red, que participaron estudiantes y docentes de la facultad de la carrera de Ciencia de la Comunicación y también los periodistas que trabajan en la radio, que contaron la situación de que cómo está hoy la radio de la Universidad de Misiones, digamos. Sí, creo que sí, y que este desafío que tenemos hoy, digamos, que fue como una reflexión a lo último de la red, del encuentro de la red, de poder, ir a fondo o avanzar en la lucha por la democratización de la comunicación en la Argentina y los desafíos de todo esto, de cómo participamos en lo de la redacción de la nueva ley de medios, digamos, no retroceder con las cosas que hemos conseguido. Claro. Bueno, Emilia, muchísimas gracias. Un placer haber compartido contigo estos días y esta mañana del Enredando también. Un abrazo. Igualmente para mí, un saludo para todo el equipo de Enredando las Mañanas y la audiencia. Un abrazo grande, Fernando. Un abrazo enorme. Emilia Marián, ella es militante política, pertenece al PCR, al Partido Comunista Revolucionario, pero además como militante feminista y como comunicadora social tiene un programa de radio en Radio Sur, aquí en la ciudad de Buenos Aires, compañeros que integran la red AMARC. Hubo unas cuantas integrantes de Radio Sur que estuvieron participando del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hay esa cosa de vínculo, digamos, que muchas veces se da entre los medios y también muchas veces se da entre participantes de esos medios, que hace que, más allá de integrar diferentes redes, tengamos como una misma mirada sobre la comunicación comunitaria alternativa y popular.